¿Cuántos diamantes hay aquí hoy? Hay algunos que todavía no lo creen. ¿Cuántos hay aquí hoy? Obviamente siempre un gran honor y un gran placer y un privilegio el poder estar en esta tarima y una gran responsabilidad el poder estar ante ustedes. Yo les voy a pedir el aplauso más fuerte de esta convención ahora para sus líderes, los aquí presentes y sus diamantes ejecutivos. Es para el líder, arriba. Antes de dejarlo con Betty, quiero hacerle un cuentecito. ¿Hay alguien aquí que entienda la importancia de saber lo que realmente son las instrucciones? Todos saben eso. Todos me han oído a mí hablar en casi todos los seminarios. Yo hablo de la importancia de duplicar. Yo siempre hablo de la importancia de uno asegurarse que entendió bien al pie de la letra lo que nos dijeron. ¿Correcto? Yo le voy a hacer un cuento que hacían en el colegio de leyes para enseñarnos la diferencia del espíritu de la ley y la letra de la ley. Había una vez un señor multimillonario que sabía que se iba a morir. Le quedaba muy poco tiempo de vida, muy poco tiempo. Y entonces fue y todo el capital que tenía en bonos y en distintos instrumentos de dinero, fue y los cambió en el banco y sacó 10 millones de dólares en efectivo. Y dijo, las propiedades se las dan a los hijos míos, pero estos 10 millones para caridad, y yo no quiero que sea parte del testamento básico, porque a lo mejor los hijos míos vienen y se los reparten entre ellos, y no le toca caridad. Así que llamó al juez de la ciudad y al ministro, y le dio 5 millones de efectivo a cada uno con instrucciones específicas. Le dije, yo quiero que ustedes cojan estos 10 millones de dólares que hay aquí y lo dividan por partes iguales. 5 millones los coges tú y lo deposita en tu cuenta, señor ministro, y 5 millones los coges tú, señora juez, y lo deposita en tu cuenta. Y esto yo quiero darlo a caridad, a la caridad mía favorita, que soy yo mismo. Así que el día que yo me muera, yo quiero que ustedes saquen ese dinero del banco y me pongan 5 millones cada uno en mi ataúd, y yo me los llevo conmigo. Uno sabe nunca cómo están las cosas en el otro lado. Dice, así que llegó el día, como a las 3 semanas, y el viejo se murió, y estaban acostados todos los hijos llorando, cuando se presentó primero el ministro con una bolsa, un saco, una funda. Se presentó con ella y después de orar un ratito, la puso así en los pies dentro del féretro, del ataúd. Y entonces vino el ratito, llegó el juez con otra funda y la puso así dentro del ataúd. Y fueron al entierro y le entejaron y se acabó todito. Y cuando iban de salida, el ministro llama al juez y le dice, te tengo que hacer una pregunta. Dice, es más, te tengo que hacer una confesión. Porque, fíjate, yo sé que él quería llevarse todos esos 10 millones, pero yo tenía un proyecto de la iglesia para completar el edificio de la iglesia, donde se van a salvar tantas almas y van a haber tantos feligreses que van a estar bien, porque van a tener finalmente un edificio nuevo, con aire acondicionado y todo. Y cogí, no mucho, cogí 500 mil dólares y los dejé en la cuenta y no le puse más que 4 millones 500 mil en el ataúd. ¿Tú crees que hice mal? Y el juez le dijo, a nosotros nos dieron instrucciones específicas. Nos explicaron que él quería llevarse sus 5 millones de dólares cada uno de nosotros. Dijo, yo sé que lo que tú lo hiciste no para ti, sino para tu congregación, para los feligreses. Pero está mal. Uno siempre debe cumplir las peticiones que le hacen, especialmente cuando nos ponen en esa posición. Y el juez le dijo, y el ministro dijo, entonces tú lo pusiste todo, no te quedaste ni con un centavo. Le dije, nada. Cuando yo escribí ese cheque, yo puse todos los ceros. Hay algunos de nosotros que seguimos el negocio a nuestra interpretación y a nuestra manera. Y aunque ponemos todos los ceros, no seguimos el patrón que nos enseñan. Este es el fin de semana para olvidarnos de la chequera y empezar a actuar con el capital, el poder que existe dentro de ti. Todos nosotros tenemos metas que establecemos y todos nosotros queremos tener nuestra recompensa. Algunos de nosotros no reconocemos realmente lo que tenemos hasta que lo perdemos. Betty estaba en Atlanta y yo estaba en Argentina y nos encontramos aquí ayer en el aeropuerto y yo le estaba diciendo al grupo directo que no encontré flores en el aeropuerto, así que cuando llegué al cuarto arranqué una y se la regalé a ella. Porque yo creo que uno siempre debe agradecer lo que Dios lo bendice con. Pero anoche le di tres tarjetas. Una la cual voy a compartir con usted. Decía que la relación de nosotros es una relación de amor y odio. Amo cuando estamos juntos y odio cuando no estás conmigo. Y ahora, si me permiten, se la voy a prestar por un momentito. Mi meta y mi recompensa, Betty. Gracias. Definitivamente es un hombre y un esposo maravilloso. Estamos acostumbrados siempre a estar juntos y cuando ocurren esas separaciones, como tienen que ocurrir si realmente se está trabajando el negocio, pues sufrimos esas separaciones, pero luego el reencuentro es más dulce. Y anoche él, como él le dijo, me tenía tres tarjetitas en la habitación, había una en la almohada. Uno la metió dentro de la maleta para cuando yo abriera la maleta me encontrara con la tarjeta. Y la otra no recuerdo dónde la encontré. Pero la verdad que fue un gesto muy dulce y él se pasa siempre haciendo cositas así. Yo les deseo a las damas que si el marido todavía no es así, que por medio del negocio el crecimiento lo lleve al punto que haga esas cositas por ti. Porque va a ir aprendiendo lo importante que son esos gestos para una mujer. Nuestros sentimientos son distintos a como siente un hombre. Para nosotros un gesto así es mucho mejor que quizás un regalo bien caro, algo en el cual se hayan gastado mucho dinero. Son esas cositas pequeñas las que son importantes para nosotras las mujeres. Una vez que había un fin de semana de estos y llegó viernes, la actividad empezaba viernes en la noche. Llegó viernes y yo todavía no tenía el dinero para el fin de semana. Pero yo sabía que algo sucedía, pero de alguna forma yo iba a ese fin de semana. En mi mente nunca cruzó, yo no voy porque yo no tengo el dinero. No he podido reunir todo el dinero. Esa noche yo fui, me registré, el dinero apareció, yo me registré. Pero después que había pagado, señores, me quedaba $1.35 en el bolso. Yo no podía comprarme una cinta adicional, no me podía tomar una Coca-Cola, yo iba y tomaba agua si me daba sed, pero yo estuve allí. Y ese fin de semana fue muy importante para mí. Todos hemos pasado esos momentos, todos. Pero les felicito por estar aquí y les aseguro que no han, ni están perdiendo su tiempo, ni están perdiendo el dinero, porque lo que hacen es invirtiendo en su futuro, en su crecimiento, en su negocio. Hablamos de que el negocio es un negocio de duplicación, es uno de los principios del negocio. La gente va a hacer lo que te vean hacer, no lo que tú le digas. ¿Cuántas veces oímos a alguien expresando frustración porque dicen, pero es que no hacen lo que les digo? Mira, si les dije exactamente lo que tienen que hacer y mira lo que han hecho. Y entonces se quejan porque no tienen resultado. Pero es porque tu grupo te mira a ti, están mirando a su líder y lo que ven el líder hacer, eso es lo que ellos hacen. Todos nacemos con esa capacidad de imitar lo que vemos. Todos. Los niños son unos expertos en eso. Ustedes saben que los llevamos a ver una película de Superman o algo así, ¿y qué pasa? Cuando están en la casa, se amarran una toalla por el cuello y se pasan Superman volando o tratando de volar. A ellos se les hace fácil porque todavía esa imaginación no se la han dañado. Y tratan de imitar todo lo que ven. Yo estaba hablando de esto con Mario y él me dijo, te lo voy a llevar un punto más allá. Él me dice, Betty, hasta los monos, los chimpancés, imitan. ¿Cuántas veces no los hemos visto? El ser humano hace algo y el chimpancé está imitando lo que ve. Así es que es algo que es muy básico, que todos podemos hacer. Pero tenemos que tener cuidado entonces con lo que estamos haciendo para que el grupo duplique lo que nosotros estamos haciendo. Le voy a contar una historia de una niña que tuvo que usar este principio, ya no sabía que lo estaba usando. Se encontró trasladada de Estados Unidos a Francia y estaban viviendo en un apartamento en la ciudad de Nancy, en Francia, que queda al noroeste del país. Y el edificio quedaba en un patio anterior y en ese patio había una escuelita de ballet y la niña oía la música y veía a las niñitas entrando y saliendo con sus mamás y le dijo a su mamá, mami, a mí me gustaría aprender ballet, yo me gustaría ir a esa escuelita. Los padres hicieron el sacrificio y lo matricularon y las clases eran en francés, la maestra explicaba todo en francés y la niña no entendía nada de francés, pero ella miraba lo que se estaba enseñando, imitaba entonces los pasos que hacía la maestra y lo que ella veía las otras niñitas hacer. Era costumbre en esa escuela que al final del año escolar, el año empezaba septiembre, octubre, por ahí, terminaba como en mayo, junio, que se hacía una celebración y una graduación, y cada clase bailaba en tarima, era una niñita, o sea, cada persona individual, frente a un grupo de jueces. Algunos de esos jueces venían del ballet de la ciudad, algunos los invitaban del ballet de París, y ellos entonces daban puntos a cada niña y seleccionaban las tres mejores, les daban medalla, primero, segundo y tercer lugar. Y la niñita estaba con la ilusión de esa graduación y la mamá sabía que las oportunidades de ella de realmente ganarse una medalla eran muy pocas, porque ella había empezado su curso en la escuelita de baile como en el mes de enero o febrero, las otras habían empezado ya en octubre. Y además llevaban un tiempo ya bailando, aprendiendo ballet. Y mientras la mamá le cosía su faldita tutú para esa graduación, le decía, mira mi amor, no te ilusiones mucho. Tú ve y haz lo mejor que tú puedas, pero recuerda que las niñas llevan más tiempo que tú. Así es que si tú no te ganas una medalla, no te desanimes. Y esa niñita lo que hizo fue que le pidió al Señor que la ayudara. Que simplemente la ayudara. Llegó la noche de la celebración, ella salió, hizo su rutina y se enteró a la semana por cositas que dijo la maestra. La maestra estaba muy entusiasmada y hablando con la mamá de la niña, felicitándola. Y como el francés se parece tanto al español, la niñita entendió algo de primera medalla y de ganar. La niña se ganó la primera medalla, el primer puesto. Esa fui yo. Están mirando a esa niña. Gracias. Se lo comparto eso con ustedes Porque yo no entendía en ese momento qué era lo que estaba haciendo, pero estaba aplicando uno de los principios que es tan importante en este negocio. Yo estaba mirando qué era lo que estaban haciendo y entonces yo lo estaba duplicando. Yo no tenía que entender lo que me estaban diciendo. Después que yo pudiera duplicar lo que yo veía que estaban haciendo. Tú no tienes que entender el éxito para ser exitoso en este negocio. A medida que se va desarrollando tu liderato, tu liderazgo, vas a aprender los principios de éxito, las cualidades de un líder, cómo ser mejor líder, etcétera. Va a ocurrir ese crecimiento y ese desarrollo en ti. Pero aún desde el principio, tú no tienes que entender los principios de éxito ni cómo llegar al éxito si simplemente te dedicas a escuchar las cositas que te enseñan y a duplicar lo que tú ves que otros están haciendo. Porque ya tenemos un patrón establecido, tenemos un patrón que sabemos que funciona. El sistema no tiene fallas, el sistema funciona si nosotros simplemente nos dedicamos a hacer lo que nos dicen. Yo recuerdo cuando, ustedes saben, yo era directo en la organización de Mario, en Profundidad, y estaba una noche enseñando el plan en una sala. Y recuerdo que estaba escribiendo algo en la pizarra. Mario siempre habla sobre el plan de mercadeo convencional, de dónde viene la ganancia, por ejemplo, está el consumidor, está el manufacturero y los distintos agentes que hay entre medio. Y yo sinceramente no entendía esa parte del plan. Yo estudié idiomas con concentración en francés. Yo no estudié nada que tenía que ver con negocios, con empresas. Esa era una de las razones por las cuales yo no creía que yo podía hacer este negocio, porque yo no me veía yo como empresaria. Pero yo sabía que si a mí me daban algo por estudiar, si yo escuchaba una cinta, yo podía aprender. Eso sí yo sabía, que yo podía aprender. Pero yo enseñaba el plan y con toda sinceridad les digo que había una parte del plan que yo no la entendía. Yo no entendía cómo eso funcionaba ni cómo eso se entrelazaba con nuestro negocio. Pero yo me memoricé eso. Y lo enseñaba, lo ponía en la pizarra. Y esa noche en particular, recuerdo que de momento yo estoy haciendo los bloquecitos como hace Mario y poniendo los números, y de momento como que se encendió una bombillita en mi cabeza y me di cuenta qué era lo que yo estaba escribiendo en esa pizarra y cómo era que estaba atado a nuestro negocio. Pero ya yo había llegado a directo, ya yo tenía un grupo que estaba creciendo. Si yo hubiese esperado a entender eso para entonces ponerme a hacer el negocio, ¡qué pérdida de tiempo! ¿Ok? Lo mismo, no tienes que entender para obtener el éxito, simplemente imitar, duplicar, hacer lo que tú ves que los líderes están haciendo, lo que te están enseñando. Eso quiere decir entonces que aquellos de nosotros que somos líderes tenemos que, ¿qué? Estar seguros que estamos dando el mejor ejemplo que podemos dar. Así es que los líderes saben, tienen que estar enchufados. Tienes que estar seguro que estás siguiendo el patrón del éxito. Y tienes que estar haciendo todas esas cosas que te recomiendan. Los rallies, los seminarios, los opens, apoyar el open. Apoyar todo lo que el sistema pone para ti, porque está diseñado, organizado para ayudarte a ti a crecer. Así es que líderes, sean líderes ya, que tienen un pin, que ustedes los han visto en tarima. Y aquellos de ustedes líderes que están comenzando en el negocio, quizás este sea su primer fin de semana, asegúrense que el ejemplo que están dando es el mejor, que están bien enchufados, que están siguiendo el programa que les ha diseñado para tu grupo en particular, que te ha diseñado tu directo, o tu upline, dependiendo de con quién tú haces consejería. En mi nevera tengo un imancito. El imán tiene una mujer vestida como reina o princesa en tiempos medievales y está parada como en un balconcito de una torre, como de un castillo. Y dice, tiene una frasecita al lado que dice, la mujer pertenece en, y ustedes saben que en nuestra cultura especialmente dicen, la mujer pertenece en la casa. O sea, muchas de nosotras hemos tenido que trabajar fuera y muchas de ustedes están trabajando fuera. Pero si no se necesitara ese ingreso adicional, la mujer estaría en la casa con los niños. Pues siempre hemos oído eso, la mujer pertenece en la casa. Pues este imancito dice, la mujer pertenece en un palacio. Ustedes tienen en este negocio el vehículo que necesitan para ese palacio, damas. Si están trabajando el negocio sola, no importa, tú lo puedes hacer. Ayer estaba hablando con unas cuantas de las líderes que están trabajando el negocio sola y han llegado a una de sus metas. Simplemente tienes que aplicar el sistema y usar ese upline, especialmente el caballero. Usa ese varón en tu upline para que te ayude con el negocio. Pero tú lo puedes hacer sola, no hay excusa. Yo se lo he dicho anteriormente a ustedes, las damas, que los primeros diamantes solteros en Estados Unidos fueron mujeres. No fue un hombre, fue una mujer. Y hay bastante. Así es que no miren los obstáculos y miren el sueño. Aférrense a ese sueño y hagan lo que necesiten hacer para llegar ahí. Si están trabajando el negocio como pareja, si tú quieres que te traten como una reina, pues entonces trátalo a él como un rey. Apóyalo, ayúdalo, haz todo lo que tú puedas hacer para que él pueda desarrollar este negocio. Porque yo te aseguro que él te quiere tratar a ti como una reina. Es inherente al hombre, de la forma que el hombre está hecho, que él quiere poder complacer a esa mujer que él ama. Así es que trátalo a él como un rey y él te tratará a ti como una reina. Los quiero mucho, mucho, y los dejo con Mario. Muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes han auspiciado a alguien en el negocio que tenía un potencial bestial y no llegó? Y ustedes se preguntaron, ¿por qué? ¿Cuántos de ustedes han auspiciado a alguien que era exitoso en todas las otras áreas de la vida y entró a este negocio y nada? ¿Qué pasó? ¿Cuántos de ustedes mismos, se le ha hecho todo fácil en otras áreas de la vida y de momento entraron a este negocio y una cosa tan sencilla como invitar a alguien, nada? ¿A cuánto el teléfono le ha pesado 3 toneladas? ¿Cuántos de ustedes han marcado el número y cuando hace ring dicen, no está? ¿Cuántos de ustedes cuando llaman hablan de todo y no lo invita y la mujer lo mira y dice, no lo invitaste, y dice, dame tiempo, no era el momento apropiado? ¿Cuántos de ustedes, y cuando yo digo ustedes yo me incluyo a mí, lo que pasa es que como yo tengo el micrófono me puedo esconder detrás de él, ¿cuántos de ustedes se han encontrado de frente con alguien que sabe que va a ser tu próximo diamante y no tienes ninguno todavía, tu próximo diamante, y no lo invitas? ¿Por qué? Algunos tienen lo que yo llamo la lista de gallinas. ¿Entiendes? Esa es la lista que estamos esperando a ser diamante, ser multimillonario para invitarlo. Y no se atreven a llamarlo. ¿Por qué? Yo le pregunté una vez a Dan Williams, un corona embajador en el negocio. Si miran en el libro de de éxito que tenemos, el verde que anda por ahí, Profile of Success, lo van a encontrar. Dan Williams, yo le pregunté una vez, Dan, ¿qué es lo que hace el distribuidor promedio en el negocio de Amway? Su contestación me atejó. Yo había prometido nunca repetirlo, pero yo creo que es tiempo de que lo digamos. El distribuidor promedio de Amway hace nada. Nada. Hace aguaje. Hace que hace. Se quedaron todos calladitos, en silencio. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que están fuera de aquí. Ustedes están haciendo, y el estar aquí me demuestra a mí que están dispuestos a hacer lo necesario para levantar este negocio. Yo estoy hablando de los que entran en el negocio y están esperando que el negocio crezca. Eso es como uno hacer un jotito, un hoyo en un terreno, en la tierra, y decir, ahí me va a salir un árbol de manzana, y no siembran la semilla. Algunos de ustedes se creen que porque compraron el kit y lo pusieron en el closet o en el guardajopa o debajo de la cama, que dentro de 3 meses van a ser directo. Eso no funciona, jefe. No puede funcionar. Si tú mañana vas y te parqueas en tu garaje o en la cochera, dependiendo de qué país seamos, y te quedas allí 5 meses consecutivos, yo te aseguro que al final de 5 meses no eres automóvil. Y si entras en este negocio y parquea tu estuche, tu kit, en el guardajopo debajo de la cama, dentro de 5 meses hace lo que está haciendo el distribuidor promedio. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada! Así no se cría el clima de diamante que hablamos. Es más, el mayor porcentaje de ese distribuidor promedio que hace nada, adivínenme qué hacen con el negocio. Se salen, se rajan, y después le dicen al vecino que esto no funciona, porque no van a aceptar el fracaso de no hacer. No van a admitir lo que en un momento dado tuvieron miedo. No van a admitir que en un momento dado no tuvieron los pantalones suficientemente puestos para echar para adelante. Le van a echar la culpa al negocio. Te van a echar la culpa a ti si mi auspiciador no me ayudó. Cuando tú eras chiquitito, y todos aquí han sido chiquititos alguna vez, cuando tú eras chiquitito te enseñaron a caminar. Te enseñaron a caminar. ¿O caminaste tú? No, no te enseñaron nada. Un día tú estabas gateando y te levantaste y te agarraste de algo y hiciste así. Y cuando tuviste miedo, te caíste sentadito al piso. Pero volviste y te levantaste. Los que son padres aquí saben cómo uno pasa con el niño. Nosotros no le enseñamos a hablar, a andar. Le demostramos cómo andamos. Y es natural. Nosotros caminamos y andamos y los niños nos ven y ellos dicen, ¿para qué yo voy a estar cogiendo por el piso cuando puedo caminar? ¿Entiendes? Si yo hubiera tenido que estar arrastrado por el piso, me hubieran hecho lombriz. El niño entiende eso. Nosotros, para que crecemos, no lo hacemos. Te voy a explicar por qué no lo hacemos. Porque la sociedad nos esclaviza. La mayor parte de nosotros somos esclavos mentales del medio ambiente en que crecimos. La mayor parte de nosotros, estoy hablando con Facundo Cabral en Argentina recientemente, y él me está explicando por qué alguna gente no ve. Y yo le digo, porque la ignorancia crea ceguera mental. La ignorancia crea ceguera mental. Si tú eres ignorante de los datos, eres ciego mentalmente y no puedes ver. Ves con los ojos, oye con los oídos, pero estás ciego y sordo mentalmente. Y cuando eso ocurre, no puede haber éxito. El niño no sabe eso. Es un estudio que se tiraron hace como 5 o 6 meses atrás. Se dice que los niños entre la edad de 2 y 6 años usan 92% de su potencial creativo. Óigame, 92% de su potencial creativo entre la edad de 2 y 6 años. Entre los 6 y 25 años algo pasa, y a la edad de 25 en adelante usan 6% de su potencial creativo. 6% de su potencial creativo. ¿Qué le pasó a los otros 86%? ¿Qué pasó a la edad de 6 años? Fuiste a la escuela y empezó el proceso de educación, y con la educación un proceso de encarcelamiento mental. Nos ponemos unas barreras alrededor de la mente y no nos permite que progresemos. Empezamos a saber lo que es el fracaso porque nos dicen que somos fracasados y somos exitosos. Es tiempo que empecemos a cortar esas barreras de acero que bloquean nuestra mente y nuestro proceso de creatividad y nuestro potencial. Tú vales, tú eres un campeón, que nadie te ponga contigo en tu camino al éxito. Nadie. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? A mí, yo digo que cuando Dan me dijo eso a mí, me partió el alma. Yo dije, wow, la lista que yo tenía. Y me puse a ver igual que era. Y entonces todo dice, bueno, ese no creció porque no tenía un sueño. No tenía una visión. Su actitud era floja. Tú me puedes poner todas las cosas que tú quieras poner. Y si su actitud era floja, ¿por qué fue exitoso en otra época, en otro sitio? ¿Por qué? Porque es que tú traes a alguien que fue exitoso, que tiene disciplina, autoestima, todas las cuestiones que hablamos nosotros, todas las intangibles del negocio, y viene este negocio y ¿qué ocurre? ¡Nada! ¿Qué es lo que pasa? Yo miré todas las intangibles del negocio, he hecho seminario de las intangibles del negocio, he hecho seminario de las tangibles del negocio, que incluye la acción, seguimiento, etcétera, etcétera. Entusiasmo, la segunda enfermedad más contagiosa en el mundo. Entusiasmo. Lo perdemos después que entramos en este negocio por alguna razón. Y desarrollamos, de una forma u otra, la enfermedad más contagiosa, que es la falta de entusiasmo. Se ha comprobado que es más fácil para una persona negativa hundir, empezar a 10 personas positivas, que 10 personas positivas levantar a un negativo. 10-1. Y algunos de ustedes están tratando con el negativo, lo que yo llamo el proyecto, en vez de trabajar con lo positivo. ¿Por qué yo les digo esto? Porque lo que nos está deteniendo a nosotros, a ti y a mí, del éxito de mañana, es el monstruo del rechazo. El monstruo del rechazo te come todas las veces, te maina la actitud, te rompe los sueños, destruye tu autoestima, te elimina de una forma increíble de la noche a la mañana. Tú no levantas ese teléfono que no sabes invitar. No lo levantas porque tiene miedo a que te digan que no. Tú no vas a la lista de gallinas que te va a ayudar a ser diamante mañana. No porque no crees que ellos lo pueden hacer, sino porque tienen miedo que te digan que no. El rechazo a veces se convierte en burla. Yo entiendo lo que es eso. Yo he pasado todo ese camino pedregoso. Me caí muchas veces, pero siempre me levanté. Pero había momentos en que no era fácil. No era fácil como es para ustedes. En muchas ocasiones. El niñito aquel que caminaba, que estaba gateando. Ustedes los que son padres se acuerdan. Y quizá alguno de ustedes, los niños también. Con el hermanito alguien. Pobre muchachito se paraba así. Tú le decías, vente, un pasito papi. Vente, vente. Daba así para atrás porque los diapers pesan más. Los pañales pesan más que él. Otro pasito, ¡pah! Y se caía el muchacho al piso. Y tú a veces tratabas de cogerlo antes que se cayera. ¿Por qué? Porque si se cae le coge miedo. Pero si no se cae, tú lo aguantas. Pero el niño todavía no le han dicho que va a fracasar. Le dicen, tú puedes, otro pasito más que tú puedes, trata otra vez. Y el nene se levanta y sigue en paz y un día de la noche a la mañana camina. Tú no le enseñaste a caminar, tú lo apoyaste en el momento del camino. En 1982, en el campeonato de básquet nacional, de básquet de colegio en los Estados Unidos, el equipo de Georgetown, que era el coach, el man y la gente, el que lo corría, el coach, sabemos lo que es el coach, ¿verdad? El coach, que hacía el coach. El coach era George Thompson, una historia en sí. Y en 1982, el otro equipo era Carolina del Norte. Tenía 3 jugadores estrellas. Michael Jordan, James Worthy y Sam Perkins, los 3 en la grande mercado de baloncesto, en la Liga Nacional de Baloncesto en Estados Unidos, de básquet. El de Georgetown tenía Patrick Ewing en su primer año. Y tenía a Fred Brown, le decían Fred Downtown Brown. Freddy, faltando 17 segundos para acabarse el juego, James Worthy, no, Michael Jordan hizo un canasto y se fue Carolina del Norte por un punto adelante. 17 segundos quedaba el juego cuando Freddy Brown cogió la bola. Él era lo que se llama el point guard, el que trae, el capitán del equipo, el que trae la bola. Cuando venía bajando, delante de millones de personas viendo ese juego, hizo así y le pasó la bola a James Worthy del equipo contrario. Y se acabó el juego y perdieron. Y en ese momento, cuando las cámaras enfocan a George Thompson, no hizo como hacemos muchos de nosotros. ¡Ave María, qué porquería! George Thompson con una cara de horror en su, en una expresión de horror en su cara, buscó a Freddie Brown en el piso, perjudicado, con las manos en la cabeza, abochornado ante millones de personas. Estaba derrotado. George Thompson se bajó y lo levantó. Y recuerdo cuando las cámaras lo enfocan y él lo abraza y le dice: ¡Ey, eso es un juego! Tendremos otra oportunidad. Y la próxima ocasión ganaremos. Y tú como líder del negocio, cuando se te cae uno, cuando alguien pasa la bola incorrectamente, cuando se cae de rodillas, está en el piso, no es el momento de pisotearlo, es el momento de levantarlo y abrazarlo y decirle: tú puedes, yo te quiero, ahora otro momento más. En el 1984, dos años después, Georgetown, esta vez con Houston, donde la estrella era a King Colayohan, ese mismo, ¿entiendes? Un manganzón bien grande, era la estrella. Y esta vez, Georgetown no era el favorito, y Georgetown gana el juego. Y me acuerdo a las cámaras enfocar a George Thompson, pero esta vez Freddie Brown no estaba de rodillas en el piso, estaba buscando a George Thompson. George Thompson no fue y abrazó a Patrick Ewing, la estrella de su equipo, fue abrazó a Freddie Brown y le dijo: te lo dije, si se mantiene el sueño vivo, si se mantiene la acción, si se mantiene un enfoque y un enfrente al monstruo del rechazo, no hay quien te detenga. Y mañana tú serás el Freddie Brown de este negocio, levantando desde el piso y siendo el diamante que me debe ser. Yo auspicié a la persona que yo considero es la persona de mayor potencial que yo auspiciaba en este negocio. Fue mi jefe en el negocio, en el ejército. Se llamaba Bob Tamer, una persona brillante. Yo recuerdo, yo era el experto en una área, él me decía: ¿de qué se trata? Yo le decía de qué se trataba, y daba el hacía la reunión, daba el mensaje, daba la plática a la plana de alto mando, y yo me asombraba. Yo decía: wow, ¿de dónde ese tipo sacó tanta información? Yo leí tres oraciones y él habló una hora. El tipo, un potencial increíble. Cuando vi el negocio, se le prendieron 17,000 bombillas, no una, 17,000 en la cabeza. Y entonces la esposa, que jugaba tenis con la sociedad, oyó el comentario una vez que alguien dijo: tú sabes que fulanita de tal, no de ella, fue la compañera de tenis quien dijo: tú sabes que fulanita de tal se metió a Amway, debe estar mal, pobrecito, y está vendiendo ahora jabón de casa en casa. Y ella se lo contó a Bob Tamer, y Bob Tamer se convirtió en una estadística. Nunca, nunca, nunca, ni siquiera llamó a una persona por miedo al monstruo del rechazo. Y a él ni lo habían rechazado todavía. ¿Lo rechazó quién? Porque se hace un comentario a una tercera persona, a la esposa. La esposa se lo pasó a él, le puso otra baja más en el proceso de encarcelación mental. Bob Tamer hoy no existe en el negocio de Amway, pero si hubiese existido, pudo haber sido un corona. Si hubiera podido aprender a enfrentarse al monstruo del rechazo. Oh, yo le puedo hacer muchos cuentos de eso. Moisés, yo le dije a ustedes, ¿cuántos ustedes se acuerdan cuando Dios auspició a Moisés? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? ¿Saben que Moisés no llegó a diamante? Moisés nada más llegó más que hasta Esmeralda, porque negoció con el sistema. Para los que no están aquí, búsquense la cinta. A Moisés lo que lo elimina, lo que lo mata, el monstruo del rechazo, su propia gente lo rechazó, y estuvo 40 años cuidando ovejas y haciendo 3,500 cosas que no debía hacer, porque su mandato era un mandato de líder, no un mandato de pastor, no un mandato de agricultor, un mandato de líder, como es el mandato tuyo de ser un líder en este país. Ese es tu mandato. Pero eso pasa en la historia, eso pasa en este negocio. Cualquier diamante en este negocio te puede dar 500 mil cuentos distintos de las veces que pasaron. ¿Ustedes cuántos ustedes han oído las cinco emociones? Ok, las cinco emociones, yo les hablo a ustedes que yo tuve 18 noches consecutivas que nadie me vino. Nadie. Y yo invitaba. Yo tenía estatus y credibilidad. Y yo invitaba y nadie venía. Y la única razón que yo no me rajé es porque había ya personas en mi negocio que habían creído en mí. Yo no tuve el valor de decirle que esto no funcionaba, es porque habían creído en mí. Un momento de cobardía moral que funcionó. Pero yo, y ustedes no saben, ustedes se creen que fue, yo invitaba 15 y 20 personas por noche. La primera de esas 18 noches yo hice una cafetera de esas, de café, 32 tazas, 4 docenas de donas. Y no vino nadie. A la 1 de la mañana yo estaba comiendo donas y bebiendo café. ¿Tú crees que al otro día yo hubiera tenido más sentido común? ¡No! Al otro día hice otro jamón de café, pero no compré más donas. Pero a la 1 de la mañana estaba tomando café y comiendo donas. Al tercer día no hice café. 18 noches consecutivas. La 19 llegó uno y me dijo que eso no funcionaba. Y eso yo lo sabía, llevaba 18 noches de prueba. La noche número 19 entró otro. Se salió a las 2 semanas, pero esa noche que entró me dio esperanza. La 20, nadie. La 21, llegó uno y me dijo, eso funciona. Eso es buenísimo, pero no para mí. Pero yo te voy a traer un amigo mío que sirve para esto y que está interesado. Y me trajo un amigo que eventualmente, 96 días después, llegó al 25%. Pero entre el 1 y el 21 yo me pude haber jajado 1500 veces y mentalmente lo hice. Pero físicamente no tuve el valor de dar ese paso. Yo decía, pero Mario, a mí me decían el coronel Espumita. Y se reían de mí. Y me mandaban notas firmadas por el general. El general no las escribía. Decía, tuve una emergencia y se me han ensuciado los pantalones, ¿con qué los puedo limpiar? Yo cogí ese abuso, pero en mi mente yo sabía, un día de esto. Y en mi mente yo le hacía, ¿ustedes saben qué es eso, no? La bombita de flip. Ustedes tienen que aprender que eso no es importante. No es importante los notos, está buscándolo, sí. Seis. No es tu lista la que cuenta, es la humanidad que hay allá afuera. Seis. Y los que te digan que no, que se fastidien. Y los que te dicen que sí, ayúdalo. No importa, todo es posible. Uno está diciendo, yo no voy a poder encontrar 6. Ustedes saben mi lema en eso, jefe. Aquí en México, en Guatemala, en Panamá, en Brasil, en Argentina, igual que en Europa y en Estados Unidos, se necesitan por lo menos 6 para cargar tu ataúd cuando tú te mueras. Si tú no conoces a 6, te van a arrastrar. 6. ¿Cuánto? ¡Seis! Eso es todo, 6. Pero algunos de ustedes están preocupados por el no. Algunos de ustedes tienen razón para estar preocupados por el no. Por el esfuerzo y las patadas que han recibido, el esfuerzo que han hecho y las patadas que han recibido en la vida. Yo voy a hacer un cuento. Un cuento que de una persona muy querida por mí. Betty ni sabe que yo voy a hacer este cuento. Es más, Betty nunca me ha oído hacer este cuento. Yo estaba guardando este cuento para un momento especial. Pero yo creo que esto es un momento especial. Y lo comparto con ustedes, no mi grupo base, sino mi grupo, porque somos hermanos. Lo comparto con ustedes, son mi familia en Latinoamérica. Quizás algunos de ustedes conozcan las personas, yo le digo después quién era. ¿Cuántos de ustedes su padre nunca le ha dicho que lo quieren? ¿Cuántos de ustedes nunca, y algunos de ustedes no se lo han dicho a sus hijos nunca? ¿Cuántos de ustedes nunca el padre le ha dado un beso, un abrazo? La madre sí, pero el padre no. ¿Entiendes? A mucho. Este amigo mío vivió toda una vida en busca de reconocimiento de su padre. Su padre nunca le dijo que lo quería. Nunca le dijo, te quiero, Dios mío. Nunca le dijo, ni siquiera, tú vales. Nada. Porque su padre era una persona ya austera, del tiempo de antes, donde el hombre decir, yo te quiero, era una indicación de no ser hombre. ¿Se acuerdan cuando los hombres no oraban, se encejaban el baño cuando le sudaban los ojos? Sí, de esa época viene este muchacho. Y el padre nunca le dijo, él toda su vida trató de ganarse el afecto. Pero más que el afecto, el reconocimiento de su padre. Se sentía rechazado. Creía que sus otros hermanos y hermanas eran mejor que él. Como resultado, ellas siempre sacaban, y los hermanos y las hermanas sacaban mejores notas en la escuela. Y él se dedicó a los deportes. ¿Para qué? Para poder compensar. Y en los deportes se hizo bueno, y se hizo bien. Y se destacó y encontró el reconocimiento en el pueblo, en el mundo de los deportes, que no encontró en su hogar. Y era la oveja negra de la familia. Y en el 1966, su padre cae gravemente herido, atacado por una serie de jóvenes cerebrales. Y en su lecho, el hijo viene y se sienta con él. Y el padre, en la última noche que hablaron, porque después el hijo se fue. La última noche que hablaron, el padre le dijo, yo te quiero mucho. Y yo quiero que tú sepas que yo creo en ti. Yo quiero que tú sepas que tú vales. Tú vales más lo que tú te imaginas. No te menosprecies. Tú eres un ganador. Tú eres un líder natural. Sigue hacia adelante. Que nadie se interponga en tu camino. De los hijos míos, tú eres el más inteligente, el más creativo y el único en que yo creo que tiene el derecho de llevar el nombre mío. Por eso te puse el nombre mío a ti y no a tus otros hermanos. Eso cambió la vida de ese muchacho. Una persona nueva de la noche a la mañana. En el 1967, el 8 de marzo de 1967, 6 meses después, ese padre murió. Pero murió con la satisfacción, desde el cielo lo debe saber, que hizo un impacto en su hijo que cambió su vida. Algunos de ustedes lo conocen, porque ese hijo era yo. Tu padre nunca te ha dicho eso, no es porque no te quiere, no es porque no cree que tú vales, es porque como mi padre le costaba hacer esa expresión de amor. Que no seas una causa de estorbo en tu progreso. Que no seas una causa de estorbo en tu progreso. Sigue adelante con la frente en alto, el cuerpo, el pecho afuera, el cuerpo erguido, con paso firme, porque tú vales. Tú puedes. Si tú no crees que tú puedes, mira de dónde tú vienes. Te lo puedo poner en palabras basadas en la Biblia, espirituales, o te lo puedo dar con tu historia. El país de los Estados Unidos ha crecido a la velocidad que ha crecido en solamente 200 y pico de años, porque han hecho. Pero tú y nosotros tenemos la historia. Nosotros hablamos del Imperio Español. Antes de que el Imperio Español fuera el Imperio Español, existían los Incas y los Aztecas y los Mayas y los Guaymíes. Y existían los Diaguitos. Existían antes del Imperio Español. Y era una raza adelantada. Esa es tu historia. Esa es tu historia. Nosotros somos gente de poder, de convicción, de un amor increíble, que peleamos las batallas, que tuvimos que pelear nuestros antepasados para tener el futuro que nosotros tenemos hoy. Sí, le estaba preguntando yo a algunas personas, ¿quiénes son algunas personas de México? Y muchos de ustedes no sabían, no sabían. ¿Entiendes? Todo el mundo sabe quién eran los hermanos Wright. ¿Quién eran los hermanos Wright? Los del avión. ¿Quién era Lindbergh? El del avión. ¿Sabe por qué lo conoce todo el mundo? Porque se le dio prensa. ¿Me están entendiendo? Se le dio prensa a nivel internacional. Todos saben quién era Amelia Earhart, la primera aviadora o la aviadora de más reconocimiento femenina en el mundo. No se sabe ni dónde está. ¿Cuántos de ustedes saben quién era Emma Catalina? Encima Aguayo. Murió hace 3 años aquí en México. 1990. Esa fue la primera aviadora mexicana. Tenemos que saber de dónde venimos. ¿Quiénes saben quién era Gustavo Adolfo Salina? Fue uno de los pioneros, en la aviación militar. Era general de división de la Fuerza Armada de México. Francisco Madero, ¿no? ¿Quién fue? El primer presidente constitucional de bien de los Estados Unidos de México. Lo que muchos de ustedes no saben, que él fue el primer jefe de Estado que jamás voló un avión. En el mundo entero. Y así les puedo citar de distintos países. Cuando fuimos en Latinoamérica, uno fue el primero en cada cosa. Y nosotros queremos que no tenemos historia. Y nosotros creemos que no tenemos cuna. Y nosotros creemos que tenemos una oportunidad, que la oportunidad solamente existe en otros mercados, en otros países. Lo que sucede es que nosotros permitimos que el monstruo del rechazo nos detenga. No creas que tú eres menos porque no tienes el PIN. Si tú estás en el campo de batalla peleando, tú tienes derecho a ser respetado y admirado de la misma forma. El gran Teodoro Humbert, y parafraseo, dijo en una ocasión: el éxito y el crédito no le toca al que están en las gradas aplaudiendo y criticando, les toca al que está en la arena de combate, con su cara empapada de sudor y de sangre, con su cara de las veces que se ha caído y se ha tenido que levantar llena de polvo y de tierra y de sucio, con el cuerpo adolorido y a veces agolpeado, casi en su último suspiro se levanta una y otra vez a pelear. Es el que merece el éxito, el crédito. Es el que merece el crédito, no el alma temorosa y tímida que está en la grada dando el dedo para arriba o para abajo. Es el que se lo merece, el que entiende, el único que entiende, el único que entiende la diferencia y el sabor de la alegría de la victoria y la agonía de la derrota. Es el que está en la arena de combate, peleando, pasando por eso. Y ese eres tú, ese eres tú. Yo estaba diciendo a los directos ayer que para crear un clima de diamante tiene que haber unidad. Me apena que algunos de ustedes no pudieron estar. Y hablamos de lo que se necesita para tener unidad. Pregúntenle a los líderes ustedes que estuvieron allí de qué estamos hablando. Pero sin unidad no puede haber un clima de diamante. Cuando se crea un clima de diamante es como cuando la ola se retira, los surfeadores están mirando hacia atrás y están mirando la ola venir. Y ellos saben, reconocen la ola desde lejos. Si yo me meto al agua no la reconozco, yo no soy surfeador. Pero ellos sí. Y ellos saben que cuando la ola se levanta, si están muy adelante de la ola, lo envuelven y se caen. Si están muy atrás no llegan a ningún sitio. Pero si la cogen en el momento que rompe, corren con la ola. Nosotros estamos ahora en Latinoamérica, en los países aquí representados específicamente, a punto de treparnos en la ola. La ola se está formando y viene caminando. Y ha llegado el momento de nosotros prepararnos, cada uno de nosotros, prepararnos para montarnos en esa ola. La ola es anormalmente dura, de 6 a 9 meses, pero ¿qué puede ocurrir en ese momento? Vamos a aprovecharnos de la ola del movimiento que va a causar esta unidad que hemos creado en esta convención. Vamos a beneficiarnos de este momento único, donde varios países, con una sola alma y un solo corazón, con una misma visión, se unen para tener el clima de diamante. Vamos a hacer eso y mañana, los países de nosotros serán mejores. Porque tú como individuo tiraste el sombrero de combate en la arena y estuviste dispuesto a ponerte el cincho como era debido y sacarle espada y luchar por la independencia económica tuya, de tu familia y de tu patria. Que Dios lo bendiga.